55 años. Y hasta el domingo tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 8.499 pesos por kilo. Milanesas de nalga a 9.499 pesos por kilo. Tapa de nalga a 8.199 pesos por kilo. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos,